duraznodigital.uy. Me voy a referir también a una localidad de Carlos Regle, el otro día la visitábamos, y ahí en la intersección de la ruta 5 y la 4 hacia Baigorria, hoy ya sabemos que la planta de UPM va a generar un flujo de camiones a no menos de 6 meses, 8 meses o un año, de 10 camiones cada hora. En esa intersección que la podemos ver a la entrada, es muy peligrosa. Nosotros solicitaríamos, y los vecinos también lo están reclamando, que haya una rotonda. No obstante eso, ese es el único lugar que también pasan camiones pesados hacia Baigorria, en la avenida Boulevard Santiago Bordaberry. Entonces, creemos que estamos a tiempo de solicitar este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque no queremos lamentar desgracias. Y yo creo que ahí es que tenemos que estar pidiendo y tratando de que pasen estas palabras también al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, al Director Nacional de Vialidad, Siganda, que creo que, digo, con el aporte de los vecinos y lo que nosotros podamos nutrir desde nuestra Junta y de las comisiones de obra de la Junta y de Tránsito también, podamos hacerle llegar un resumen de la importancia que tiene cuando viene avanzando el monstruo, en el buen sentido de la palabra, de UPM y la ruta. Vaya que si los duranenses lo hemos vivido con el puente nuevo, y vaya que tenemos que estar alerta y tenemos que proponer que se solucionen esas cosas. Muchas gracias, señor presidente. Duraznodigital.uy.